Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos a un programa más, a un programa de Voces del Misterio, aquí en Sevilla Fútbol Club Radio, en la 91.6, en riguroso directo. Un programa en el que nos vamos a introducir en esta revista sonora por los vericuetos del misterio, y un programa en el que, como siempre, vamos a tener un menú y un guión repleto de contenido, porque la pretensión, como tantos otros programas, es hacerle llegar nuevos misterios y nuevos datos que seguramente desconocen. Comenzaremos además con nuestro compañero José Apolo, que nos va a hablar de la tragedia del USS Indianapolis, para seguir inmediatamente con anomalías pictóricas acústicas con Juan José Luque. Estén atentos porque les va a sorprender. Jesús Camacho, nuestro compañero, va a hablarnos de apariciones de carretera. Javier Lobato, de una investigación muy interesante, caso Madre de Dios. José Cabello, del Codex Gigas. Y, como no podía ser de otra forma, vamos a hablar del caso Manises, de ese aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Valencia, en el cual esta semana se ha cumplido el 34 aniversario, y por supuesto de una investigación que ya adelantamos algo la semana pasada y que hablaba de un profundo estudio que se va a realizar en la bahía de Cádiz, en el cráter que ocupa dicha bahía, y que van a tratar los investigadores de determinar su origen. Es el menú completo de hoy de Voces del Misterio, con los miembros de este equipo ya reunidos en torno a esta mesa de estudio, y vamos a presentarlo. Jesús García, a mi izquierda. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches y buenas noches a todos los oyentes de Voces del Misterio. Un día más, un viernes más, cumpliendo esta cita, un poquitín más tarde de lo que era habitual, pero ya creo que estamos hechos a este nuevo horario, 8:30 de la noche, y dispuestos todos a oír, a escuchar lo que el resto de nuestros compañeros nos traen esta noche, como bien decía nuestro compañero José Manuel García Bautista. También a mi izquierda se encuentra Juan José Luque. Juan José, buenas noches. Hola, buenas noches, compañero. Buenas noches a todos los oyentes. Buenas noches. El descubrimiento científico. El descubrimiento científico de este año. Por supuesto, está con nosotros también José Apolo. José, buenas noches. Buenas noches, compañero. La parte más negra. Y nuestro hombre dato, José Cabello. Pepe, buenas noches. Buenas noches, compañero. Bueno, y listo ya para sentencia esto, la cual será un poquito larga, durante 2 horas o lo que queda, de prácticamente pues unos 110 minutos. Vamos a empezar por esas noticias que no tienen mucha repercusión en los medios de comunicación, pero que aquí, en nuestro programa, le damos eco de ellas. Nuestro ya famoso informativo del misterio. Noticias en Voces del Misterio. Y comenzamos nuestro programa de hoy con las noticias del misterio. Informaciones que habitualmente no ocupan titulares de periódicos o informativos, pero que por su extrañeza tienen un lugar destacado en el noticiario de Voces del Misterio. Comenzamos con nuestra primera noticia. Una noche violenta de brujas en la isla de Pascua. El diario chileno La Tercera calificó como una noche de terror digna de un guión cinematográfico la actuación de una turba de 40 personas en la isla de Pascua, o Rapa Nui, que atacó a carabineros, con bombas incendiarias, levantaron barricadas e intentó saquear locales comerciales durante la celebración de Halloween. De acuerdo con la policía, los hechos comenzaron a las 23:45 del 31 de octubre, cuando recibieron una denuncia de que desconocidos intentaban cortar el suministro eléctrico de gran parte del sector urbano de la isla. La mayor de la sexta comisaría, el señor Andrés Arenas, indicó que estaban en el procedimiento cuando alrededor de 20 personas comenzaron a atacarlos con piedra y elementos contundentes. De tal forma salieron desde la oscuridad con máscaras y disfrazados y no tuvieron otra opción que replegarse. Producto de esa acción, el furgón policial resultó con el parabrisas delantero quebrado y un vidrio o un cristal roto. El relato de la prensa trasandina indica de pasada que en la medianoche otros grupos de sujetos caracterizados comenzaron a generar desórdenes. Todos iban disfrazados de Halloween, con calaveras, caras feas y otros encapuchados. Fue un suceso y un acontecimiento muy extraño que la gobernadora de la Isla de Pascua, Carmen Cardinali, señaló que se evalúan posibles acciones legales y se reunieron con las autoridades locales, ya que querían llegar a la mayor cantidad de población posible, si es que esos eran jóvenes, y también depurar responsabilidades para hacerles ver la gravedad del tema. Las charlas serán también impartidas a alumnos de enseñanza media. El año pasado sucedió algo similar, donde desconocidos atacaron con pintura los coches policiales. Dijo Carmen Vera, vecina del sector, que esperaba que prohibieran esa fecha para el próximo año. El 20 de septiembre del 2013, el ayuntamiento de la ciudad argentina de Rosario fue escenario de una audiencia pública en relación a la necesidad de que el ejército de dicho país desclasifique sus expedientes sobre secretos ovnis. El acto, que contó con el apoyo del gobierno municipal, fue organizado por la Comisión de los Estudios de Fenómeno OVNI y de la República Argentina CEFORA. El mismo participaron ufólogos, periodistas, meteorólogos, abogados especializados en derecho especial y también ciudadanos y políticos de Rosario. La meta final de CEFORA con esta y otras iniciativas es llegar a poder desclasificar todos los documentos que se encuentran clasificados actualmente como expedientes reservados de avistamientos ovnis en la Cámara de Diputados de la República Argentina. Los miembros de la organización ufológica dieron a conocer en el acto algunos casos inéditos y otros que, en su momento, fueron investigados por la Fuerza Aérea, la Gendarmería o la Marina. Era como un perro, pero con alas. Eso era lo que la investigadora Silvia Pérez Simondini, presidenta del grupo ufológico Visión OVNI, lleva semanas investigando una serie de extrañas mutilaciones de ganado en la ciudad argentina de Reconquista, en la provincia de Santa Fe. Sin embargo, el suceso que llamó la atención de los medios de comunicación fue la aparición de una treintena de vacas sin vida en un campo. Sorprendentemente, todas eran hembra y no se halló ningún rastro de sangre en las cercanías de los animales. Simondini también recabó los testimonios de ganaderos de la comuna de Nicanor Molins, al oeste de Reconquista, donde se hallaron hace varios meses una serie de reses que le faltaban la piel, la mandíbula, los ojos, la lengua, las ubres y el aparato reproductor. Pero lo más sorprendente es el testimonio de una mujer que viajaba en coche por la zona, acompañada por varias personas, y frenó ante la presencia de una criatura que, en principio, le pareció un perro abandonado. Se acercaron a unos metros del mismo y vieron, atónitos, cómo le salían unas alas. Sucesos extraños en el lago Cherbacul. Desde septiembre de este año, del 2013, buzos expertos intentan recuperar un cuerpo principal del meteorito de Chelyabinsk, bólido celeste que causó estragos en la zona de los Urales el 15 de febrero de ese mismo año. Pero algo extraño está sucediendo en el lago Cherbacul, lugar al que se precipitó el fragmento más grande de la roca espacial. Y es que, según informa Rossiyskaya Gazeta, los miembros de la expedición de rescate confiesan que en el lago ocurren fenómenos extraños, como si un ser inteligente no les dejara extraer el meteorito. Los buceadores, que trabajan sin descanso a gran profundidad y en condiciones de visibilidad nula, pensaban rescatar el objeto con cierta facilidad, cuando el sonar lo detectó a unos 14 metros de la superficie del lago. Sin embargo, el fragmento espacial ha ido hundiéndose en el limo, como si no quisiera que lo alcanzaran. Y eso no es todo. Maxim Chipulin, uno de los expedicionarios, se mostraba particularmente intrigado. La lancha se nos ha calado 5 veces, los motores de los equipos se quedan fuera de servicio, los dispositivos se disparan loco. Por si fuera poco, los rescatadores tienen prohibido hablar de lo que encuentren en el fondo de Cherbacul, lo cual ha aumentado la sensación de desasosiego y el misterio. Todas estas noticias y muchas más puedes leerlas y seguirlas en nuestro blog en el blog de Voces del Misterio en www.vocesdelmisterio.com o revista digital atlantia.wordpress.com. Toda la actualidad en nuestra página web y en nuestro blog. Y esta era nuestra última noticia, con la cual concluye nuestro informativo. Y comenzamos así a desarrollar los contenidos ya de Voces del Misterio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Y entramos en materia, entramos en el primer capítulo de esta revista digital, de esta revista sonora, con nuestro compañero José Apolo, que nos trae otra entrega más de esos criminales del mundo animal. Si ya habíamos visto a los leones de Sabo y los cocodrilos de Ranry, hoy toca el turno a unos asesinos muy particulares. José, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, José Manuel. ¿Dónde y con qué nos vas a sorprender hoy? Pues quizás ya es la traca final de esta trilogía de devoradores de hombres. Y prácticamente seguimos en la misma época y en el muy cerca, en el mismo lugar que la semana anterior. En el Pacífico, en el año 1945, en el verano. Y habrá un encuentro bastante desagradable. ¿A dónde entonces y cuándo nos dirigimos y dónde nos vamos a encontrar, en qué contexto histórico, para acercarnos a esta tragedia animal, que en ese sumario la hemos denominado como la del USS Indianapolis? Exactamente, pues estamos en el verano de 1945 en el mar de Filipinas. Y el crucero acorazado de la clase Portland, el USS Indianapolis, pues viaja en solitario para finalizar una importante misión que estaba dentro del contexto del proyecto Manhattan. Uh-huh. Que no era ni más ni menos que el tirar dos bombas atómicas sobre Japón. Digamos que ellos portaban la bomba. Sí, portaban los componentes para el montaje. ¿Cómo comienza entonces la verdadera pesadilla del USS Indianapolis, Apolo? Pues una vez entregadas las piezas de la bomba, pues el barco regresaba al puerto y pues tuvo un encuentro con un submarino japonés, el capitán McBay, el comandante del navío. Pues por aquello de ahorrar tiempo y demás, pues dejó de hacer las trayectorias antisubmarinos, que es una navegación en zigzag, y pronto se puso rápidamente en el punto de mira del submarino nipón. Se pone en el punto de mira haciendo zigzag. Es curioso esto que comentas, porque fíjate que el Lusitania, el RMS Lusitania, precisamente una de las de las condiciones que no cumplió el día que lo hundieron es que su capitán, el Turner, no iba haciendo ese zigzag, sino que embocaba ya lo que era la entrada por Irlanda. Uh-huh. y entraba sin esa precaución y fue un blanco fácil en este... Exacto. ..caso para el U-Boat alemán. ¿Qué les esperaba en ese lugar, Apolo? Pues para empezar, pues dos torpedos salieron del submarino del I-58 y dieron de pleno en el casco del Indianapolis. Pronto comenzaron, lógicamente, los gritos, los heridos, explosiones, y el escenario que se estaba gestando era realmente apocalíptico. En unos instantes, pues, se calcula que perecieron alrededor de 300 hombres en los primeros minutos de... Sí, pero consecuencia de... Directa de lo que es el impacto de lo que eran los artefactos. Y hasta aquí lo normal dentro de lo que es cualquier enfrentamiento bélico, de los que se dieron tanto dentro de la guerra. El problema vino cuando de una tripulación de 1.196 hombres, pues 880 consiguieron saltar a vida al mar con vida, y a partir de entonces la cuenta atrás fue absolutamente terrible. Estaban a punto de aparecer pues los tiburones oceánicos de puntas blancas. ¿Qué características tienen estos animales? ¿Qué características tienen el tiburón de punta blanca, de puntas blancas? Pues para empezar tiene una longitud media de casi 3 metros y unos 150 kilos de peso, y con una violencia absolutamente extrema una vez que se ponen en marcha a la hora de devorar. Los marinos intentaron mantenerse en grupos más o menos agarrados a cualquier cosa que flotara, y poco a poco iban viendo cómo desaparecían uno tras otro, y había que esperar. Por lo tanto, la situación, me imagino, que de los supervivientes era poco menos que desesperada, ¿no? Pues sí, porque había una cuestión importante, que era que ellos sabían que ese viaje era secreto y no sabían cuándo podrían ir a rescatarlos. Nadie sabía que estaban allí. Ni pudieron lanzar una señal de auxilio en el caso de que les hubiera dado tiempo de lanzarla, claro. En absoluto. Con lo cual, tenemos a un grupo de marineros en el mar, me imagino que unos heridos, otros mal heridos, algunos sangrando, el barco hundido en una misión secreta. Esto es prácticamente una tragedia, un desastre. Total. Y para colmo, una serie de animalitos que empezaron a devorar, que las criaturas tenían hambre. ¿Cuántos se pudieron juntar? Pues cientos. Es imposible saber el número en concreto, 800 pero marineros en el agua, pero eran chapoteando, una presa fáciles, y los tiburones comieron mientras tendrían hambre, comerían, digo yo. Sí, como la comida en este caso estaba cerquita, vamos, come hasta que te jarte y ya volverás. Pero hay que añadir a eso otro enemigo que comenzó, porque hay que decir que estas personas estuvieron 5 días flotando en el agua. ¿Durante 5 días estuvieron soportando los ataques de aquellos tiburones? Exactamente. 5 días esperando a morir en cualquier momento. O sea, y aparte, el problema de la ingesta de agua salada, el sol. Entonces empezaron las alucinaciones, hasta ellos mismos, unos a otros se mataron entre ellos mismos incluso. Sí, porque el agua salada tiene la propiedad que te vuelve loco, te acaba volviendo loco, locura transitoria por la propia salinidad, el sol pegándote en la cabeza y luego los tiburones rondando. Algunos incluso salían nadando a cualquiera sabe qué lugar, solo, y desaparecían ante las miradas de los compañeros que quedaban. La situación, por tanto, era desesperada. ¿Y se pudo rescatar a algún superviviente? ¿Hubo supervivientes? Porque son 800 marineros, creo que hemos hablado en el agua, 700 marineros, y 5 días a merced de los tiburones. Pues el mando naval no se percató de la desaparición del navío hasta el día 2 de agosto. Estamos hablando que el hundimiento fue la noche y la madrugada del 31... pues ya van 3 días. Entonces un bombardero estadounidense que estaba en misión rutinaria para detectar submarinos japoneses detectó dónde estaba, localizó dónde estaba el hundimiento. Mandaron allí para ver cuántos náufragos había, mandaron un avión que tenía, ¿no?, órdenes de no amerizar, pero viendo la situación como estaba, pues tenía que comenzar el rescate, desoyendo las órdenes, y esperaron a que llegara ya otro destructor. Llegó el destructor, me imagino. ¿Cuántos supervivientes quedaron? Pues se pudieron salvar a 316 supervivientes. Es decir, 300 que murieron en el impacto. El resto, 564. Dejaron allí sus huesos en las profundidades. Casi todos, me imagino, que a merced de los tiburones. Sí, la inmensa mayoría por los tiburones. ¿Qué pasó con el capitán Maffei? Pues lógicamente el capitán Maffei fue el chivo expiatorio de todo este asunto. El mando naval se lavó las manos de todo lo que había ocurrido, y se le hizo un consejo de guerra. Pero bueno, ahí verás, hay circunstancias por las que evidentemente, si el si el destructor, en este caso el crucero, no cumplió con una norma de guerra, ¿vale? Pero por la tragedia en sí... Pues efectivamente, pues él no pudo soportarlo, y de hecho él se convirtió en la última víctima del Indianápolis. Él se suicidó. Se suicidó, vaya. Pues tenemos esta tragedia del USS Indianápolis con esos asesinos que en este caso eran los tiburones de puntas blancas que atacaron en el Pacífico a la tripulación del crucero hundido y que dieron cuenta de aproximadamente 500 personas, 564 personas en un periodo de casi 4 días. Una de las mayores tragedias que el mundo animal pues nos ha reportado. Hemos visto cómo el mundo animal nos puede deparar depredadores inteligentes, los leones de Sabo. Hemos visto cómo nos pueden deparar también junglas que esconden al enemigo desconocido, al que no tiene bandera, el cocodrilo marino, y por último el tiburón de punta blanca, el tiburón oceánico. Siempre el más temido, ¿verdad?, depredador de las aguas. Fue un día más el sorprendente caso que nos presentaba nuestro compañero José Apolo aquí en Voces del Misterio, en El Octavo Pasajero, que tiene un blog que usted puede visitar si le interesan todo este tipo de apasionantes historias y que nos va a recordar nuestro compañero. Pues es pasajero8.blogspot.com.es. Bueno, pues muchísimas gracias, Pepe. Y bueno, nosotros vamos a hacer una breve reseña. Vamos a pasar la página, vamos a ver un pequeño anuncio, porque tenemos que hablar de la promoción de esos dos regalos que tenemos aquí en Voces del Misterio, en colaboración con la página ecaesotérica.es, o la página también www.ritualesytarot.es, y es pues un talismán en plata, valorado en 25 euros, y libros. Y libros que tienen que ver siempre con la temática de este programa, es decir, libro del mundo del misterio, libro de la historia oculta, de la historia secreta. Hoy es sencillo, hoy les vamos a preguntar quién originó la muerte de esos 564 marineros en pleno Océano Pacífico. ¿Qué animal en concreto? Es decir, la especie, pero también la denominación. Sencillo, un correo electrónico a vocesdelmisterio@gmail.com, vocesdelmisterio@gmail.com, y ahí irán entrando todos los que entren con la respuesta correcta en el concurso. Concurso que tendrá como premio ese lote de libros, ese talismán, que podrán recogerlo aquí en el estadio un viernes que tengamos programa, o en dos semanas en la calle Doctor Fleming, en la tienda Siete Llaves, que es donde está ECA Esotérica, en pues dos hermanas. Así es. Bueno, y ya enlazando, vamos a pasar esa parte más científica de nuestro programa, concretamente nuestro compañero Juan José Luque, porque hoy nos trae un tema que la verdad yo es la primera vez que lo oigo, hay de reconocer que soy neófito en esto, pero que a la par es apasionante, porque hablar de anomalías pictóricas y acústicas es unir dos sentidos que la verdad a la hora de darnos una serie de referencias y datos me parece un poco contradictorio, pero seguro que Juan José Luque, buenas noches compañero de nuevo, seguro que nos vas a explicar, seguro que vamos a hablar de esas anomalías pictóricas acústicas, concretamente en obras del siglo XVI, ¿no? ¿Lo que nos traes esta noche? Exacto, sí, traemos, es un trabajo que llevo realizando durante varios años, que consiste en extraer sonido de los cuadros. Ah, curioso. Y ahora explicaremos en qué consiste. Son anomalías pictóricas acústicas. Son voces del pasado, pero que se quedan registrados en cuadro. Dicho así, parece esto va, que lo que es, ¿no? Es magia, ¿no? Sí. No es magia, desde el punto de vista de la física no es magia, ¿no? Pues en eso consiste, en extracción de sonido de cuadros. En este caso, los ejemplos que vamos a ver hoy son del siglo XVI. Se suelen dar más en el siglo XVI que en los posteriores siglos. Ajá. Y bueno, ¿cómo se detectan este tipo de sonidos en un cuadro? Pues para empezar, tenemos que exponer qué es el sonido representado de manera gráficamente. Venga. Todos los sonidos se pueden representar desde el punto de vista matemático y desde el punto de vista físico con una gráfica. Lo podemos pasar a unas coordenadas, tanto de frecuencia como de tiempo. Hace una representación gráfica del sonido. Ahora, partimos. Según la transformada de Fourier, o lo que denominamos las series de Fourier, todos los sonidos complejos se pueden descomponer en sonidos simples. Un sonido simple, un sonido que ya no se puede descomponer, lo que se denomina un parcial senoidal o sinusoidal. Sí. Para que los oyentes se puedan hacer una idea, es algo parecido, sí, a esto. Vamos a oírlo ahora, que nos lo pone nuestro compañero Juan José Luque a través del micrófono, y vamos a ver qué es lo que suena en esos cuadros, en esas obras pictóricas a las cuales está haciendo referencia a nuestro compañero. Vamos a ver. Eso es lo que es un sonido sinusoidal o senoidal. Es un sonido simple, una onda simple. Esa onda ya no se puede descomponer. Todos los demás sonidos que tenemos en la naturaleza, todos, están formados por sumas de parciales sinusoidales, senoidales. Partiendo de esto, haciendo la representación gráfica, obtenemos que de cualquier sonido podemos obtener su imagen, su icono, representado desde el punto de vista físico-matemático. Y la cuestión es la siguiente en el proceso de investigación. Buscar en los cuadros estas representaciones gráficas de los sonidos. Habitualmente, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar que en un 99% lo que vamos a encontrar son sonidos, una vez que hacemos la conversión acústica, son sonidos de movimiento browniano, es decir, sonidos aleatorios, puesto que, claro, los cuadros no están diseñados desde el punto de vista matemático. Buscando, casi siempre un sonido browniano. Un sonido browniano es un sonido... este término se empezó a utilizar por el biólogo Robert Brown en 1827, y es un comportamiento aleatorio de ciertas moléculas, ¿no? Cuando estuve haciendo unas investigaciones del calor, ¿no? A nivel atómico. Un sonido browniano es lo más parecido a cualquier tipo de ruido de componente blanco o de componente azul, ¿no? O de componente marrón. Lo más parecido al sonido browniano sería una cosa parecida a esta. Claro, son sonidos de componentes aleatorios. Eso es lo que abunda en todos los cuadros del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, XX. Pero buscando, nos vamos a encontrar que desaparece el sonido browniano y aparecen cosas que parecen ser que son palabras, parece que son términos, que son voces, que es la que vamos a escuchar. Vamos a escuchar una primera... Los cuadros que he traído hoy que hemos analizado son dos cuadros. Uno es La Sagrada Familia, más conocido como La Perla, de Rafael Sanzio, italiano, pintor italiano del Alto Renacimiento, 1483-1520. Este cuadro está realizado en 1518, La Perla. En él vamos a escuchar un primer ejemplo. Es una iconografía, la Virgen. Los oyentes miran en internet el cuadro, observarán que la iconografía, los dos niños, la Virgen, y arriba detrás nos vamos a encontrar... No, perdón, el primero que vamos a escuchar es La Familia del Roble, que es otro cuadro también de Rafael Sanzio, que es exactamente, que también es de Rafael Sanzio. Entonces, en esta iconografía nos vamos a encontrar a la Virgen y detrás un árbol, el supuesto roble, y una casa a la izquierda, arriba, y de ese fragmento de esa casa es donde vamos a escuchar, hemos extraído, con el estudio de la representación gráfica del sonido, de las series de Fourier, de las transformadoras de Fourier, y vamos a escuchar una cosa, una frase parecida que dice como eco doblado. La vamos a escuchar la muestra tres veces. Aviso a los oyentes que es un sonido de poco formante. Que no vamos a escuchar un sonido claro, ¿no? Claro y contundente, alta fidelidad, ¿no? Bien. Lo vamos a intentar escuchar en la primera muestra. Bueno. A ver, si me permite, esto es lo más parecido a las psicofonías que tenemos aquí normalmente durante toda la vida que hemos tenido aquí de Voces del Misterio. Vamos, se parece muchísimo a una psicofonía. Pues esto está extraído exactamente de el margen superior de la izquierda superior del cuadro de la casa. Ese sonido está incrustado aquí desde el punto de vista físico-matemático. Qué curioso. De aquí está extraído, no está nada manipulado, simplemente extraído. Qué curioso. Y vamos a observar ecodoblado. Bueno, es una terminología que en ingeniería aeronáutica está relacionado con la refracción de las ondas en los radares, en la superficie aviónica. Sí. Es un cuadro del siglo, recuérdanos por favor, si lo sabes, 16. Rafael Sanzio, pintor italiano, del Alto Renacimiento, este exactamente 1518. Los dos son de 1518. 1518 ya. Del cuadro Sagrada Familia del Roble y el siguiente que vamos a escuchar, Sagrada Familia La Perla. La Perla. Estos cuadros los podemos encontrar en el Museo del Prado. O sea, y un concepto que se utiliza en concretamente por los radares en un cuadro de 1518. Bueno, el siguiente vamos a oír, La Perla, ¿no? Bien, sí, pues. Está extraído de La Perla. La Perla, uh-huh, de iconografía es un cuadro muy curioso. Uh-huh. Tenemos la representación de la Virgen, los niños y una cuna. Sí. Exactamente de la base de la cuna, sí, es de donde hemos extraído este sonido, estas, uh-huh, voces. Ah. La base de la cuna. Sí, justo esa base. De ahí, ahí donde aparece la representación físico-matemática de la gráfica del sonido que vamos a escuchar. Bueno. Iba a decir una frase parecida, que la vamos a escuchar tres veces, que dice, no es calificador. Vamos a observar, vale, que cuando empezamos a unir todos los términos, sí, que nos hemos encontrado en ambos cuadros, sí, estamos relacionados, es como una conversación, si los aficionados a lo que son las conversaciones aeronáuticas. Sí, sí, sí, sí, yo soy aficionado a eso, sobre todo a la torre de control, me encanta eso. Ahora vamos a escuchar el segundo ejemplo. Lo vamos a escuchar también tres veces. Uh-huh. El resto, bien, del cuadro, si nosotros analizamos el cuadro, porque el cuadro lo primero que tenemos que hacer es una cuadrícula, sí, cuadricularlo, sí, y analizándolo centímetro a centímetro, desde el punto, uh-huh, de vista matemático, sí, buscando la serie de Fourier, uh-huh, gráficamente. Ajá. Nos encontramos que en todos los centímetros del cuadro lo que nos vamos a encontrar es el típico sonido browniano, sí, sí, aleatorio, de, sí, componentes, sí, aleatorios, sí, sí, sí, un ruido que aleatorio totalmente. Sí, sí. Sin embargo, nos encontramos estas palabras justo en esa zona. Eso es muy, muy, muy curioso. Y bueno, el me da miedo preguntar esto, pero ¿el posible origen o las causas de este tipo de sonidos? ¿El origen y las causas? Pues obviamente... Vamos a hablar de más cuadros, pero me gustaría antes hablar de esto, el origen y las causas, porque seguro que hay muchos oyentes que están diciendo, vale, me está ofreciendo esta serie de datos, pero ¿esto dónde viene? Yo, como soy tan impaciente como ellos, por eso esta cosa me pregunta. Claro, nos tenemos que preguntar, ¿qué hace en el siglo XVI... Uh-huh. Estos sonidos grabados ahí. Está claro que Rafael Sanzio no tenía conocimiento de ingeniería, sí, físico-acústica como para que grabara ahí, obviamente, ¿no? Un poquito difícil. ¿Qué hacen esos sonidos que han pasado los siglos y se han quedado mantenidos ahí? Pues entonces tenemos que volver al tema del planteamiento, como dijo Julian Barbu. El tiempo no existe. El tiempo lineal, cronológico lineal, es una sensación que tenemos, un espejismo. Uh-huh. De manera que, proyectándolo fuera de la bidimensionalidad del universo, de la tridimensionalidad en que estamos confinados, hay que plantearse que no existe el tiempo cronológico lineal, uh-huh, pasado, presente y futuro. Uh-huh. Que existen, sí, proyecciones en más de tres ejes. Ajá. Claro, lo que pasa es que estamos confinados en la tridimensionalidad, sí, de la materia, y ese es el problema, ¿no? Que nos vuelve antrópico y, claro, cuesta trabajo comprenderlo. Sí, es un poco complicado, sobre todo cuando a mí me hacen algunas preguntas algunas veces que me dicen, ¿el universo? ¿Cómo es el concepto de infinito del universo? Digo, a ver, ¿cómo puedo explicar yo el concepto infinito del universo? Para hablar del concepto infinito, ¿no?, hay que hablarlo, sí, desde el punto de vista matemático. Y lo primero, claro, que tenemos que olvidar es de pensar como humanos. Uh-huh. Tenemos que dejar de pensar de manera de la materia tridimensional, porque si pensamos de esa manera nunca vamos a comprender el infinito. Claro, claro. Para lo mejor, un ejercicio mental para comprender, venga, cuál es el concepto del infinito. Venga. Nos vamos a celebrar el número pi o cualquier, sí, número trascendental y racional, sí, donde empieza a periódicamente secuencia, sí, secuencia y secuencia y secuencia y secuencia. Cuando tú mentalmente empiezas a pensar en estructuras numéricas que no tienen fin, sí, y no te pregunta dónde empieza y dónde acaba, ahí es el principio de dejar de ser antrópico. Y empezaremos a comprender un poquito qué es lo que es el concepto infinito. Lo mismo que el universo no es tridimensional. El universo es... Uno de los planteamientos teóricos de la física del siglo XX es que es bidimensional. Las branas son, sí, bidimensionales. Uh-huh. Sí. Bueno, y vamos a traer más cuadros, ¿no? Vamos a hablar de más cuadros. Vamos, sí, a hablar de otros sonidos. En vamos a escuchar dos ejemplos más. El tercer ejemplo, sí, que también está sacado de la Sagrada Familia de la Perla de Rafael Sanzio. Sí. En este caso está sacado del fragmento de la sección de la Virgen, de la frente, zona frente y zona del pelo. Ahí, uh-huh, hemos obtenido un sonido que no va a estar en castellano. ¿Ah, no? Yo he traído un ejemplo, pero se obtienen también voces que están en latín, voces, uh-huh, que están en otros idiomas. Ah, bueno, pues vamos a oír entonces... Que siempre hay una cosística que nos dice, la psicofonía siempre está en el idioma de donde analicemos. No, en, uh-huh, en estos casos no, en las APA no se da, se dan idiomas distintos. ¿Se puede considerar esto, Juan José, como una psicofonía? Yo lo denomino psicofonía, pero no son psicofonías, son anomalías REM. Pero para entenderlos todos son psicofonías. Y luego... Esto se queda plasmado en un cuadro de 1518. Y se queda ahí grabado. Ahora, la pregunta es, ¿si ha quedado grabado o ha habido una manipulación para que se quede grabado en el 1518, claro, inconscientemente? Esa es la segunda pregunta que tengo, porque ¿es posible que todo esto sea producto de la casualidad? De la casualidad no, porque dentro del movimiento bruguniano lo normal es que no encontremos que sea todo bruguniano, que Bien. Sea todo aleatorio. Pero casualidad no puede haber en estos casos. ¿Por qué? Porque el porcentaje de movimiento bruguniano es que es altísimo. Todo debería de ser bruguniano, porque un cuadro no está diseñado desde el punto de vista gráfico-matemático. Claro. Eso es como si vamos por el desierto y de pronto nos encontramos allí una estructura de hielo a 0 grados bajo cero y que afuera hace 50 grados de temperatura. Bueno, ¿y cómo se mantiene 0 grados? No es lógico, ¿no? No es un comportamiento sí, lógico. No, es un cual, comportamiento no puede. La causalidad y la casualidad en estos casos. Bien. Por tanto, tenemos que en una obra del siglo XVI, nada más y nada menos que de un contemporáneo al mismo Leonardo da Vinci, al mismo Miguel Ángel Buonarroti, es decir, Rafael Sanzio d'Urbino, bueno, que también coincidió con otros grandes de la época, por lo cual también podríamos encontrar estos mismos efectos brunianos en las obras de los otros. Lo sigo estudiando, pero no se suele dar. También he estudiado en el siglo XVII, siglo XVIII, pero no se suelen dar. Porque solamente están en las obras de Rafael. Por ahora lo he encontrado en la obra de Rafael. Solamente. Por ahora lo he encontrado y he analizado pintores ya, de distintos siglos. Ya estaríamos hablando, evidentemente, que si esto solo se da en las obras pictóricas de un autor de la talla de Rafael y no está en otros autores, como pudieran ser otros grandes de la época, genios incluso. Miguel Ángel pintó la Capilla Sixtina, hizo el Moisés, el David, la Piedad. Bueno, qué decir del bueno de Leonardo da Vinci, que tantos misterios dejó, entre otros la Mona Lisa, la Virgen de las Rocas, los diferentes hechos arquitectónicos, esculturas. Claro, estaremos hablando de un conocimiento especial. No tiene por qué. El autor, yo diría que el autor no ha participado, porque obviamente el cuadro es o de su taller, que estamos hablando también de los talleres, pero no de manera consciente. Bien. Bien. O sea, será una serendipia. Hay otra. Yo pienso de que hay otras dimensiones que rodean la dimensión donde estamos realmente. Y que lo que nosotros llamamos en esta dimensión aleatorio, como bien dice Julian Barbour, lo aleatorio no existe casi nada. O sea, aleatorio, son las consecuencias de las otras dimensiones. Lo mismo que el tema gravitatorio, el tema de la anomalía Ren, o en este tipo de anomalía Hapag, el electrón, el fotón y el gravitón, esos tres elementos, bosones uno y no bosones los otros, son protagonistas. Curioso. ¿Tenemos algún otro cuadro más? Sí, tenemos la tercera muestra. Bien, venga. Que vamos a escuchar una frase que dice, Mein Gott online. Esto lo tenemos que ver como conversación aeronáutica. Vale, también. Bien, perfecto. Y ahora, para terminar, vamos a escuchar otro cuarto ejemplo que está sacado del fondo del cuadro de la iconografía superior a la derecha, del fondo superior a la derecha. También el fondo de una casa que hay a trasluz. Seguimos con el mismo cuadro. Con el mismo cuadro, la Sagrada Familia de la Perla. Vale, perfecto. Que coincide con el otro fondo. Y va a decir algo parecido como, nos han dado. Bien. En castellano... Nos han dado. Adelante. Quiero decir que estas frases, estos sonidos, se obtienen después de horas y horas, decenas de horas de sonido browniano. Y aparece específico estos. No puede ser la casualidad. No puede ser casualidad, no. Ahora ya no. Es sorprendente, la verdad. Es otra forma de ver las obras de arte y... Ahora ya cuando miro un cuadro no voy a mirarlo solamente con sus formas y colores, sino que intentar a ver si puedo oírlo de alguna forma, ¿no? Voy a hacer una pregunta, Juan José. A mí me ha dejado alucinado, ¿verdad? Yo sé que esto es una investigación que él tiene incluso registrada. Exactamente. ¿Y tú cómo te das cuenta de esto, Juan José? Pues son ya muchos años analizando y estudiando series de Fourier, transformadas de Fourier. Aquí vemos una representación de una serie de Fourier de una descríbelo, palabra. Descríbelo, descríbelo a los oyentes. Vamos, los oyentes podríamos decirle que son unas líneas horizontales de los distintos parciales armónicos de la voz humana. Es la palabra ola. Y podríamos ver en una gráfica de frecuencia super, la línea vertical sería la frecuencia y la horizontal sería el tiempo que dura, los segundos que duran. Y hay unas líneas horizontales que son las distintas ondas, los parciales sinusoidales, simple, que forma la palabra ola. Entonces, esta gráfica de esta línea horizontal, de esta especie de dibujo, es lo que yo busco en los cuadros. Es complicado, es complejo, pero claro, llevo muchísimos años. ¿O puede venir representado en varios tamaños? No. Esto puede aparecer. Venir a escala, puede venir más. Puede ir a escala. Lo único que ocurre es que en el proceso de análisis no hay que manipular jamás la escala, porque entonces sería una manipulación. Hay que hacer un trabajo homotásico, es decir, no manipular la escala. Simplemente lo que hacemos en toda la iconografía es quitar y dejar. No manipula para encontrar, que sería un proceso. No hay que filtrar el sonido. Simplemente hay que hacer un proceso de sustracción, quitar. Es un proceso que tranquilamente se puede. Estamos hablando de cientos de horas. Para estos cuatro ejemplos son cientos de horas. Más apasionante, vamos, te lo reconozco. Es. Os aseguro que estoy alucinando. Juan José, muchísimas gracias por el caso. Yo creo que seguiremos con esto. Con Juan José le va a pasar un poco como con David Flores. Acuérdate de lo que te digo. Sí, seguiremos con este tema que desde luego es apasionante. Y sorprendido con la primera historia, con el USS Indianapolis y los tiburones de puntas blancas, no menos sorprendido con los APAS, las anomalías pictóricas acústicas. Sí. Y ahora vamos a ver qué nos cuenta, en este caso, nuestro compañero Javier Lobato. Pues Javier sí. Lobato, que nos va a hablar de un caso muy particular, de un caso bastante especial de apariciones, un caso que se da en la barriada, en Madre de Dios, y que desde luego, siempre que hablamos de investigación paranormal, evidentemente, pues hay que tener en cuenta todos los datos que nos pueden llegar de una misma investigación. Con lo cual, nos podemos encontrar en muchas ocasiones que el misterio, como hemos dicho en muchas otras ocasiones, valga la redundancia, pues no tiene hora ni reloj y se puede materializar en cualquier momento. Por lo tanto, con nuestro compañero Javier Lobato vamos a hablar y vamos a hablar de este interesante caso, del caso Madre de Dios. Javier, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, compañeros. Ante todo, bienvenido al equipo de también tu casa, de Voces del Misterio. Y, bueno, explícanos un poco, Javier, caso Madre de Dios. ¿Cómo comienza esta aventura en busca del misterio? Pues mira, esta aventura me viene directamente, José Manuel, muy cerca, porque es un barrio donde yo tengo mucha familia. El barrio de Madre de Dios, un barrio muy sevillano, muy algo conflictivo, pero es un barrio muy bonito. Y bueno, pues yo tengo, como ya te digo, tengo bastante familia allí. Y bueno, tú sabes que el buscador de misterios siempre pues busca la máxima de las veces pues el misterio, incluso donde te pille, ¿verdad? Pues bueno, pues un día me cuentan vecinos del lugar que bueno, que en el bloque ocurren bastantes cosas. Y bueno, yo investigando un poco, indagando en el fenómeno, pues me entero que allí había habido hechos luctuosos y sobre todo uno en particular, que en el que nos vamos a introducir hoy, que es un suicidio de un chico de 16 años por realizar ese mal llamado juego de la Ouija. La Ouija siempre, Javier, cuando es mal practicado, la Ouija es un juego. Pero es un juego también que, teniendo en cuenta que no debe de tomarse más allá, ¿verdad?, ha dejado, bueno, pues muchas secuelas en personas que trascendió o que hicieron trascender el mensaje que se daba. ¿Y qué ocurre con ese niño y esa ouija en este caso de la barriada de Madre de Dios? Pues mira, pues en este hecho ocurre a principios del año 90, donde, fíjate, este juego era muy popular en entonces, ¿verdad? Todos recordamos, yo por ejemplo, uno de ellos, hemos hecho Ouija cuando en la adolescencia. Pero bueno, pues esto comienza un grupo de chicos, que hacen un día una ouija en una casa de uno de ellos, ¿verdad? Y bueno, pues esto empieza a ser una rutina. Todos los días, esto por lo visto crea una adicción asombrosa. Y bueno, pues esto crea la rutina de todos los días hacer ouija, hasta que uno de ellos ya se mete demasiado en lo que es el juego y acaba como, ¿cómo decirte, no? Como atrapado por el tablero, ¿verdad? Sí. A partir de ahí, este chico empieza a tener unas pesadillas horribles, unas pesadillas asombrosamente malas. Y bueno, pues finalmente todos los chicos deciden, viendo lo que estaba pasando, deciden no hacerla más, menos este chico. Este chico sigue haciendo la ouija él solo, en su casa. Empieza a quedarse solo, no quiere bajar a la calle. Unas cosas muy muy extrañas que sus amigos le que va cambiando el carácter, por decirlo de alguna forma. Exactamente, su psicología empieza a cambiar y hacerse más extraña. Este chico, como comento, ya ni sale de su casa siquiera. Y uno de esos días que baja este chaval, pues empieza a decir que está viendo sombras, está viendo siluetas en casa, en la calle incluso, o sea, que es algo totalmente insólito. Porque si la ves en tu casa, tiene, no sé, un porqué, ¿no? Porque si la has hecho en tu casa, pues algunas de esas entidades pueden quedarse en casa, pero en la calle, pues ya parece ser algo psiquiátrico realmente, ¿no? Y una pregunta, Javier, ¿se sabe con qué contactaba o se sabe qué mensaje le daba esa entidad de contacto? Pues no, José Manuel, hasta ahí no he podido llegar, pero bueno, quizás en un breve de tiempo esté capacitado para responderte esa pregunta. ¿Y qué le ocurría, además de todo ello? Es decir, esta persona le cambia el carácter, comienza a tener problemas de trastorno de personalidad y siguen los fenómenos en torno a él. ¿Y qué más le ocurre a esta persona? Este chico empieza pues a hablar de forma bizarra, sin sentido alguno, y bueno, incluso ya se lleva la ouija a la calle muchas veces, cuando baja con la ouija debajo del brazo, o sea que esta ya es algo ya algo enfermizo incluso, ¿no? Uh-huh. Bueno, una de esas tardes, una de esas tardes, el chico pues ya se vuelve totalmente loco, por decirlo de alguna manera, uh-huh, y empieza y baja de su casa una pistola que tenía su padre. Algo muy, un cóctel muy peligroso, Wi-Fi y una pistola en casa, y un cóctel muy, muy peligroso. Sí, sí, sí, la verdad que sí. Pues ese chico se baja la pistola a la calle y empieza a apuntar a todos los chicos que estaban en la plazoleta. Un montón de chiquillos en la plazoleta, del barrio de Madre de Dios. Uh-huh. El chaval loco gritando, loco perdido, sí. Y al final el chaval se apunta a la 100 y dispara. Uh-huh. ¿Él chaval, se suicida? Sí, él mismo se suicida, se pone la pistola en la 100, después apunta a todo el mundo gritando, uh-huh, y se pega un disparo en la cabeza y sí, el chaval, pues, evidentemente muere en alto. Uh-huh. A partir de ese momento es uh-huh, cuando llega ya algo ya que es bastante más raro, porque sí, el fenómeno que hay a continuación, este hecho desencadena un fenómeno, pero no desencadena solo en su casa, sino uh-huh, en todo el bloque entero. Sí. El bloque, por lo visto, ha habido bastante suicidio, o sea, no es el único suicidio, que esto lo iremos viendo en próximos programas, sí, sí, porque es para hacer casi una sección de uh-huh, este bloque, un bloque muy muy conflictivo. Muy activo, ¿no? A nivel de fenómenos extraños. Es muy, muy activo, ¿sí? ¿Se puede, Javier, se puede deber este suicidio a algún mensaje que recibe el chico a través de esa ouija? Pues yo estoy más en la teoría de que este chaval realmente lo que tiene es un problema psiquiátrico realmente. Uh-huh. Respecto a la ouija. Que luego, ya te digo, que ha sido la impronta de una serie de fenómenos que eso sí podría ser algo más paranormal, por lo que yo tengo entendido son cosas inexplicables, pero lo que es el suicidio en sí, yo en mi opinión es algo totalmente psiquiátrico. Uh-huh. Y sí, realmente realmente es muy común esto en la adolescencia. Alguna gente conocemos varios casos, ¿verdad? Sí. De suicidio e intentos de suicidio que no han llegado a buen puerto, afortunadamente. Ya. Bueno, en cuanto al tema, a la conclusión de este caso, quiero decir, la conclusión de este tema. Según tu investigación, Javier, ¿qué conclusión podemos sacar de este primer caso que nos traes en este ese suicidio a través de la Ouija o por la Ouija o bueno, ese problema psicológico de Vidalú? ¿Es posible que fuera simplemente un problema psicológico derivado de esa cantidad de veces que el chico comenzó a realizar este mal llamado juego? ¿O por otra parte crees que era una sentencia ante un supuesto ser que pudo alterar la mente de este joven utilizando precisamente para ello la Ouija como puerta de entrada? Yo no tengo una teoría fija. Yo te he puesto una teoría, vamos a llegar a más lógico, ¿verdad? Sí. Lo más lógico sería lo psiquiátrico, pero ¿qué es lo que crea ese mal psicológico de esta persona? Esa, uh-huh, esa sería la pregunta. Claro, claro, ¿verdad? Exactamente, esa es la pregunta. Esa sería la pregunta y pues posiblemente este chico pues se vio, como tú bien dices, pues esta entidad, supuestamente entidad, pues le ordenaría incluso que matara a alguien, a sus amigos incluso, por haber dejado la Ouija, es una de mis teorías. Sí. Y claro, pues al no querer hacerlo, pues el mismo se suicidó. En el bloque, Javier, ¿qué otros fenómenos se registran a modo solamente de apunte? Pues en el bloque, sobre todo en uno de los pisos, es un bloque de cuatro plantas. Y en más fenómenos en el tercer piso. Tercer piso hay cuatro viviendas y en tres de ellas tengo yo conocimiento de fenómenos paranormales. Uno de ellos muy muy interesante, que es una pareja de ancianos que vivía allí, que por lo visto el anciano siempre tenía una cosa que el hombre pues no se ponía zapatillas, iba siempre dejarse por la casa, cosa que a lo mejor hace con muchas personas, tampoco es nada normal. Claro. Y bueno, pues entonces pues este hombre fallece, la viuda se va a vivir con con su hija y este piso queda cerrado. Piso exactamente debajo de Javier, te oímos mal. Ahora. ¿Podemos ver un poquito? Ahora sí te oímos bien. Si puedes, repítelo el último trocito que no lo hemos oído bien, los últimos 30 segundos. Este hombre fallece, este señor fallece y su viuda pues se va a vivir a casa de una hija. Sí. Entonces pues la persona que vive justamente debajo empieza a decir que está escuchando pasos, a gente correr y tal, ¿no? Y una de ellas tiene llave sí, del piso, y bueno, sube para ver si alguien ha entrado a robar y tal, ¿no? Sí. Bueno, pues entra, ya llevaba un mes así cerrado o dos, y entonces sabemos que cuando los pisos no se abren, pues se llena de polvo, ¿verdad? Pues el piso estaba lleno de pisadas de una persona descalza. Es impresionante. Bien. Que puede ser muchas cosas, ¿no? Pero sí, por lo que juran que ahí no ha entrado nadie, porque las puertas están cerradas, tienen ellos llaves. Ya, y además es poco probable, que entre alguien que esté descalzo. No sé, exactamente. Una broma un poquito... una broma un poco pesada. Sí, sí, de muy mal gusto, la verdad, si fuera broma. Porque para mí, Jesús, perdona, sí, el caso más espectacular ocurre en la segunda planta. Sí. Y es que tenemos un caso ahí muy muy bonito, de los que me gusta a mí. Sí, sí. De estos bebés, esos que nos gustan tanto a nosotros. Sí, sí, sí, sí. Y que bueno, pues por lo visto se escucha a alguien hablar por el walkie, hablando con el rey. Y justamente pues no hay nadie dentro de la casa. Y en esa misma casa también existe esos váteres de esos niños pequeños que se encienden luces y tal, para que el niño pueda hacer caca y tal. Claro, claro. Pues ese váter se enciende solo. El niño parece que está hablando con alguien. En esa casa creen todos que está hablando con el abuelo fallecido. Sí. Y es muy interesante porque en esa casa sí he tenido la oportunidad de entrar, pero en las otras porque evidentemente no he tenido permiso para entrar a hacer una investigación más exhaustiva. Una pregunta que nos entra por correo electrónico de un compañero, además del programa, de Santiago Casorra, de Santi. ¿Se ha tenido la oportunidad de hablar con alguno de los testigos que vieron cómo esta persona que practicó la Ouija y demás se suicidaba? Sí, sí, he tenido, o sea, una de ellas mi mujer, para mí me alegro. Para mí me alegro, mi mujer fue una de esas mujeres, de esas personas que fueron testigos de disparo. Es decir, que tenemos prácticamente un testigo en casa, sí. Lo tenemos bastante, bastante cerca, vaya, pues un sí, caso, sí. Un caso desde luego impresionante. Que lo que sí te vamos a pedir, Javier, es que sigas en ello, claro. Sigas documentándolo, sigas informándote de lo que ocurre en este edificio, porque desde luego vamos a traerlo, vamos a seguir con ello y esperamos que en próxima semana nos sigas trayendo la actualidad de los casos que se van produciendo y la actualidad de los casos que se van investigando. Como la semana pasada ya los compañeros Lorenzo Cabezas y Carmen Bravo nos sorprendieron con una intrigante investigación que va a tener una pronta continuación, pues hoy nos ha vuelto a sorprender, en este caso Javier Lobato, con un caso que la verdad es inquietante. Pues Javier, muchísimas gracias y bueno, no pierdas de vista ese edificio porque promete en cuanto a la investigación paranormal se refiere, ¿eh? Sí, efectivamente, la verdad es que no lo puedo poner mucho. Vale. Y claro, lo tengo cerquita, es tú. Compañero, muchísimas gracias y buenas noches. Y te esperamos en próximos programas para contarnos más relatos como este. A vosotros, muchas gracias, compañero. Un abrazo. Y bueno, nosotros vamos a hacer una breve pausa, vamos a pasar la hoja, esa que pasamos siempre, y vamos ahora a un importante reportaje que lo firma Pepe Cabello. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Sevilla Fútbol Club Radio. Todos los viernes tienes una cita muy particular con el misterio aquí, en Sevilla Fútbol Club Radio, en el 91.6, con el equipo de Voces del Misterio, de 8:30 a 10:30 de la noche. ¿Te lo vas a perder? Hemos hecho un amplio repaso por esos misterios, en este caso de ese edificio de la calle Madre de Dios, de la barriada de Madre de Dios, donde desde luego los hechos han sido sorprendentes. Llevamos 2 semanas trayendo investigaciones, casos sí, nuevos, cierto. Casos muy importantes, además casos que bueno, conforman la morfología más novedosa de lo paranormal en la ciudad. Si tienen un caso en su ciudad, en la localidad donde residan, da igual que sea aquí desde la ciudad donde emitimos Voces del Misterio, que sea desde otro punto de España o del mundo. Recordamos que Voces del Misterio se escucha en distintos puntos de España, pero también se escuchan en distintos puntos del mundo, afortunadamente. Que tienen un caso que nos quieren preguntar, que nos quieren consultar, que quieren plantearnos temas, que quieren plantearnos algo que vayamos desarrollando, una cuestión particular, háganlo, tienen un correo electrónico que les aseguro que funciona y que vamos actualizando constantemente y vamos atendiendo a todas las personas que nos escriben. vocesdelmisterio@gmail.com vocesdelmisterio@gmail.com El programa de misterio de esta radio, de la 91.6 de la FM, de Sevilla Fútbol Club Radio, en la que hablamos de misterio histórico, enigmas, de ciencia, la ciencia acercándose también al misterio, claro. Y de todo lo que es susceptible de ser tocado por un programa de esta temática aquí en nuestra rojiblanca sintonía. Recuerden, vocesdelmisterio@gmail.com Y de Javier Lobato con su investigación interesante, como la semana pasada también Carmen y Lorenzo Cabeza, de esa investigación de Javier Lobato, de nuestro compañero, pasamos a un tema muy interesante que nos va a desarrollar nuestro compañero Pepe Cabello, que nos va a hablar del Codex Gigas. Pepe, buenas noches, otra vez de nuevo. Pues, buenas noches. Vamos a ver, Codex Gigas, para cualquier persona que no sepa mucho sobre el misterio, sobre todo sobre el misterio literario, que es el Codex Gigas, porque imagino que es un libro, ¿no? Exactamente, un libro. Bien. Compañero, sin duda es uno de los conocidos como libros malditos. Es un capítulo muy interesante, que se encuentra olvidado a veces en el mundo del misterio, y hoy vamos a resaltar, como hemos dicho, uno de estos ejemplares enigmáticos. Un singular libro al que se le conoce como el Codex Higas. Existen muchísimos manuscritos antiguos, muchos de ellos de épocas medievales, que hoy, tras muchos estudios en sus textos, siguen escondiendo un verdadero misterio para el hombre. Del que vamos a hablar hoy sea quizás el más grande de todos ellos. Uno de esos libros tabú, que entre sus ilustraciones y su palabra, nos guardan muchos secretos que siguen siendo un verdadero misterio. Ajá. Lo llaman el Codex Higas. Si lo traducimos del latín, lo podríamos llamar como el libro grande. Uh-huh. Aunque sin duda, el nombre por el que se le conoce es mucho más inquietante. A nuestros días llega como la Biblia del Diablo. Uh-huh. El libro grande. ¿Por qué? Pues se le da el nombre porque el Codex Higas está considerado como el manuscrito más grande conservado de la época medieval. Uh-huh. Y es que verdaderamente su tamaño es impresionante. Un metro de alto por más de medio metro de ancho, que contiene 624 páginas. ¡Qué barbaridad! Pero bueno. Un libro que pesa nada más y nada menos que 75 kilos. ¿75 kilos un libro? Y exactamente. Pero eso estará en un lugar y no se podrá mover, ¿no? Se solía colocar en un atril. Un libro que además es caro. Entre dos o tres personas, por lo menos. O más. ¡Qué barbaridad! Es caro porque actualmente está tasado en unos 2.000 millones de las antiguas pesetas. ¿2.000 millones de pesetas? Sin duda, un ejemplar muy especial que está completamente escrito a mano, como no podía ser de otra manera, la época en la que nos llega. Un libro muy rico en tinta, estaba ilustrado con tinta roja, azul, amarilla, verde y pan de oro, muchísimo pan de oro, en el que encontramos casi de todo: texto, calendario y un buen número de ilustraciones de una calidad espectacular. A diferencia de la mayoría de los libros de esta época, este nos ha llegado en un estado de conservación realmente bueno. Tanto es así que sigue encuadernado en las mismas tapas originales que tienen ya más de 1200 años. Aquí en España, según nos dice nuestro compañero Juan José Luque, se llama tumbos ese tipo de libros. Exactamente. Tumbos. Bueno, curioso. Aunque por desgracia en el interior le faltan algunas páginas, pero que en algún momento de la historia han sido arrancadas. Fueron arrancadas sin que sepamos el contenido que éstas pudieran tener. Pero a grandes rasgos el libro se conserva bastante bien. Normalmente libros como este, al fin y al cabo es una Biblia, la regalaban los mecenas a las iglesias o a los monasterios como símbolo de riqueza, como símbolo de poder. De mecenas o también de obispos. Había muchos obispos que querían defender su poder en ciertos momentos de la historia y regalaban este tipo de libro. Es una Biblia, ¿no? Exactamente. Bien, vale. Al fin y al cabo es una Biblia. Vale. Aunque si bien su enorme tamaño, como hemos dicho, lo reducía al uso de un atril. No podía moverse de allí. Ya ves, claro. Al Codex Higas lo podríamos considerar como el último gran manuscrito de estas características, ya que en esas mismas fechas se comenzaban a aparecer en París las primeras Biblias de pequeño formato. Eran un solo volumen, pequeño, reducido, que acabaría resultando pues bastante más práctico, mucho más cómodo, que estos gigantescos libros que quedaban recluidos a las bibliotecas de los antiguos monasterios. Ya, claro. ¿Pero por qué es especial este libro? Pues sin duda lo que nos llama la atención es un dibujo que se encuentra en una de sus páginas, de un valor incalculable, al que nadie le ha podido dar todavía una explicación. Y es que entre sus páginas, entre las páginas de esta Biblia, de este Codex Higas, se esconde una ilustración a página completa del diablo. ¿Eh? ¿Qué hace? ¿En una Biblia? En una Biblia. ¿Qué hace un dibujo del diablo en las páginas de una Biblia? Pues ahora lo veremos, no sin antes conocer un poco cuál ha sido la travesía de este libro a lo largo de la historia. Claro, claro. La primera referencia que tenemos de él es aproximadamente en el siglo VI, cuando se cree que se redacta. En esta época, la medieval, el manuscrito era sin duda una de las reliquias literarias más importantes de Europa, ya que por aquel entonces tenía un enorme ya valor material. El libro lo escribió, o eso llega a nuestros días, un monje al que se le conoce como el monje Hernán, o Hernán el Recluso, en un pequeño monasterio de una ciudad llamada Polčice, en lo que ahora es la República Checa. Pero el libro no estaría mucho tiempo allí, porque por dificultades económicas el monasterio lo empeña y pasa a manos de otro monasterio, el de Sedek, donde estuvo cientos de años. Acaba aquí su viaje, Pues no. El arzobispo de Praga cuentan que pagó su peso en plata para recuperarlo, y hay que recordar que pesa 75 kilos. 75 kilos de plata, ¿no? Exactamente. Lo que hizo fue incluirlo entre sus obras, entre el tesoro de su orden. Uh-huh. Allí estuvo hasta 1954, donde otro rey lo compra, lo guarda junto a su colección personal en su castillo, en la ciudad de Praga, y este castillo fue expoliado siglos más adelante y acaba siendo parte de la colección de la reina de Suecia, que es donde se encuentra a día de hoy. Uh-huh. ¿Qué hay dentro de este libro para que sea tan especial? Pues seguramente la historia de cómo se redactó. La historia cuenta cómo el libro fue escrito por un monje que estaba condenado. Uh-huh. Condenado a ser emparedado. Había cometido un crimen y lo iban a emparedar. Los propios monjes de la Inquisición, que lo habían condenado, le dieron la oportunidad de que se salvara. Una oportunidad que los propios monjes sabían de sobra, que nunca podría cumplirse. Para ser perdonado, tenía que redactar una Biblia completa en una sola noche. Vaya. Una tarea imposible, sin duda. Uh-huh. Imposible para un humano cualquiera. Pero he aquí que cuando a la mañana siguiente fueron a buscar a este monje para ejecutarlo, en el atril estaba este codejiga escrito completamente. Nadie podía creerse que aquello pudiera haberse escrito en una sola noche. Pero aquí está el secreto, el quid de la cuestión de este libro. Uh-huh. Y es que este monje, en mitad de la noche, viendo que iba a ser ejecutado y que no tenía tiempo para escribirlo, pidió ayuda al diablo para terminarlo. Uh-huh. Y que fue este y no él el que terminó de escribir el libro, dejando su sello en forma de este retrato entre una de sus páginas. ¿Verdad o no? Lo cierto es que el codejiga es un libro que siempre ha llamado la atención. Sí. Hay que decir que lo han intentado robar más de una vez, uh-huh, sin conseguirlo, pero que aún sigue a la espera de que algún lector se atreva a descifrar su texto, uh-huh, en busca, ¿por qué no?, de las palabras del diablo que fueron allí escritas. Hay 2.000 millones, uh-huh, de poderosas razones para robarlo. Para robarlo, exactamente. Bueno. Es un interesantísimo tema, libro, yo, ¿eh? Yo te diría que apasionante. Uf, Jesús. Muy bueno. Codex, bueno, Gigas. Le recordamos a nuestra audiencia que tienen un correo electrónico a su disposición para poder escribirnos, para poder consultarnos cualquier duda, cualquier dato que desee ampliar o que le ampliemos, y que tiene una página web también, uh-huh, para ello, que es vocesdelmisterio.com. Ahí va a tener desarrollado pues todos estos temas que tocamos en el programa. Incluso va a tener acceso a nuestra fonoteca, uh-huh, que está alojada en iVoox y que tiene todos los programas que hemos hecho en Voces del Misterio en temporadas anteriores y en esta nueva temporada en Sevilla Fútbol Club Radio, aquí, exacto, en el 91.6. Tenemos un concurso en el que puede ganar un talismán, un amuleto en, uh-huh, plata, valorado, sí, en 25 euros, y un lote de libros sobre los temas que tocamos en el programa. La pregunta de hoy es sencilla: ¿qué animal provoca la tragedia en el USS Indianapolis? Es sencilla, hemos hablado de ello en el octavo pasajero, y solo tiene que remitirnos un correo electrónico a vocesdelmisterio@gmail.com por cortesía de www.ecaesotérica.es. Uh-huh. 7 llaves, Dr. Fleming, número 7, que es donde puede recoger el regalo que ya disfrutan dos amigos de Sevilla y de Jaén, que ya lo tienen a su disposición. Fíjate, Jesús, que esta semana que, uh-huh, ha pasado, sí, pues se ha cumplido el 34 aniversario de ese vuelo que iba con destino a las Islas Canarias y que, uh-huh, se vio obligado a aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Manises. Correcto. Porque una luz, una misteriosa luz, lo comenzó a hostigar. Uh-huh. Tanto que su comandante, el comandante del vuelo, TAE, de la compañía TAE, Javier Lerdo de Tejada, tuvo que aterrizar de emergencia, y aquellas luces tan extrañas fueron vistas desde el mismo aeropuerto y se tiene como testigo excepcional al mismo director del aeropuerto, al señor Don Miguel Morlán. Uh-huh. Vamos a hablar de ello, vamos a hablar de ellos con el compañero Josep Guijarro, que bueno, para ellos pues nos ha brindado un audio en el que vamos a poder escuchar no solo el caso, sino también la conversación entre el piloto y la torre de control. Fíjate. Es curioso, es interesante además. Creo que es un documento excepcional que nos sirve para cumplir con ese aniversario. Y, evidentemente, el compromiso también de este programa es con la actualidad. Y la actualidad nos fijaba que habláramos con los integrantes de un curioso documental que se va a llevar a cabo en la vecina tierra de Cádiz, donde en la bahía van a sumergirse a 25 metros de profundidad y van a comenzar a investigar el cráter de la bahía de Cádiz, que además hay una curiosa investigación que está publicada en la página web cadizdirecto.com, que se habla precisamente del cráter de la bahía de Cádiz, de esta investigación que van a escuchar en ya y que va a tener bueno, pues entre ellos a un ufólogo muy conocido porque investigó el caso Conil, que es Jesús Borrego. Bueno, pues son los dos temas que vamos a tocar a continuación. Primero, el misterioso origen del cráter de la bahía de Cádiz, y segundo, para despedir nuestro programa, el compañero Josep Guijarro, un grande de la investigación en España y un magnífico investigador, nos va a hablar del caso Manises. Con ellos les dejamos la próxima media hora. No se pierdan. Sevilla Fútbol Club Radio 91.6. Todos los viernes tienes una cita muy particular con el misterio aquí, en Sevilla Fútbol Club Radio, en el 91.6, con el equipo de Voces del Misterio, de 8 y media a 10 y media de la noche. ¿Te lo vas a perder? Y a continuación, aquí en Voces del Misterio, en el 91.6, en Sevilla Fútbol Club Radio, vamos a hablar con Eugenio Belgrano. Y lo hacemos porque se ha producido en Cádiz una importante novedad en cuanto a la investigación del misterioso cráter de la bahía. Así, Eugenio Belgrano y una serie de compañeros de investigación van a comenzar una interesante investigación que les va a llevar a explorar las profundidades de la bahía en busca del misterioso origen del cráter. Eugenio, ¿qué es lo que se va a realizar en torno al cráter de la bahía? Pues vamos a realizar junto a Jesús Borrego, Antonio Melero y un compañero mío, David Blanco Barcala, vamos a empezar a hacer un documental audiovisual para desenmascarar todos los misterios del cráter de la bahía. Vamos a grabar el interior, vamos, los fondos marinos que ocupa el cráter de la bahía. También vamos a tomar fotos aéreas con algún medio de aéreo, alguna avioneta o algún globo. Y vamos a tomar pruebas del fondo, vamos a consultar a biólogos marinos. Y bueno, vamos a también a tratar de buscar toda la historia que hay sobre este lugar, porque también hay lugares, se le ha dado una historia paranormal de que pudiera ser una antigua base extraterrestre. Otros comentan que fuera una antigua cantera romana, otro que fuera un meteorito que cayó en ese lugar, otro que fuera la Atlántida, la ciudad perdida. Y así que vamos a intentar realizar todo ese documental en el periodo de una hora y media, durante un periodo de mucho tiempo, porque allí nos encontramos con la dificultad que el agua es muy turbia y que solo tenemos el agua clara 3 o 4 días al año. ¿Por qué tesis se inclina más el equipo que va a realizar este documental, Eugenio, dentro de todas las alternativas que has expuesto y que son alternativas que evidentemente están a caballo entre la historia, el misterio e incluso la leyenda, sobre ¿qué fondo se va a trabajar con más ahínco? Es decir, ¿qué posibilidad es la que barajáis como más cercana a la realidad? Pues si te decimos la verdad, por mí mismo, si cada uno, como tocamos diferentes temas de los investigadores que vamos a tratarlo, pues no te puedo contestar bien porque uno cree en una cosa y otro en otra. Yo, por ejemplo, me barajo que pudiera ser un antiguo meteorito, otros se pueden barajar con una antigua pompa de aire, otros con una antigua ciudad subterránea. No te puedo dar una respuesta porque aún no sabemos lo que hay. Estamos hablando de un equipo multidisciplinar, es decir, estamos hablando de un equipo en el cual cada uno tenéis una especialidad. ¿En qué especialidad, valga la redundancia, se pueden encuadrar el resto de tus compañeros? Pues mira, David Blanco Barcala se encargaría de la parte técnica de grabación audiovisual y montaje de vídeo. Jesús Borrego se encargaría de la parte que es el hombre que lleva más de 30 años investigando los asuntos paranormales. Él era antiguo guardia civil y antiguo policía local y ya está prejubilado, vamos, jubilado, y él se encargaría de las notas de información también que ha ido recopilando durante estos 30 años de los fenómenos paranormales del lugar, tanto también como científico. Antonio Melero, que es un buzo, que fue buzo, pues se encargaría de la parte de los trabajos subacuáticos, acompañado por mí, que yo también me encargaría de todo lo que es el tema de investigación histórica, también de hablar en el documental y de la parte subacuática. Bien, y otra consulta en torno a todo este interesante documental, Eugenio. Hablamos de la Bahía de Cádiz siempre como un lugar cargado de historia, evidentemente, por ese pasado que tuvo, tan vinculado a culturas navegantes, incluso culturas que nos dejaron un amplio legado cultural. Pero antes citabas a la Atlántida como ese lugar, ¿verdad?, ese mágico lugar, ese mítico lugar legendario que estuvo tan vinculado a Andalucía. Una Atlántida frente a las costas de Cádiz, a mí particularmente, se me antoja un tanto increíble. Pero ¿por qué no también hablar de un posible vestigio? ¿Se puede hablar de aquel lugar, de ese cráter de la bahía, ya abandonando estas tesis quizás más dentro de la leyenda, como realmente el impacto de un cuerpo celeste que visitara en un pretérito a nuestro planeta y en este caso a nuestras costas? Claro, es que tenemos que saber también de que el cráter no es solo un cráter, son tres cráteres. Y desde el Google Maps se puede ver, desde una vista aérea se puede ver, que se puede apreciar con perfecta exactitud la situación de este lugar, que tiene 300 metros de diámetro más o menos este círculo, pero a cuestión de 10 metros contamos otros dos círculos de mayor tamaño, de menor tamaño, de unos 50 metros de diámetro. Entonces ya de que un meteorito se dividiera en tres y no causara una misma onda expansiva, te quita un poquito la hipótesis del meteorito. ¿Sobre qué época hablamos de una posible formación de ese cráter? Si es que lo contempláis o tenéis ese dato, Eugenio. Según las hipótesis, si fuera una cantera romana, pues estaríamos hablando del siglo I antes de Cristo aproximadamente, según la formación geológica de la bahía, de cómo ha ido cambiando. Y si fuera un meteorito, pues estaríamos hablando de un periodo, también puede ser prehistórico, muy lejano a nosotros, no tanto de unos 2.000 o 3.000 años. Bien. No podemos barajarlo porque este lugar, como está muy contaminado por todos los residuos que han ido allí depositándose a lo largo de los años, pues no tenemos una figura fiel en este trabajo subacuático que se va a hacer, en donde se va todo grabado con este curso. Vamos a poder analizar todo el trabajo de inmersión y todo el fondo marino, y si fuera así, a ver si hay alguna piedra de gran tamaño que pudiera ser algún meteorito del asedio francés, la de 1808, donde vencimos los españoles, Y bueno, comenta la leyenda que en ese lugar, en esta poza, la poza de Santa Isabel que se llama, celebró esa batalla naval y que todos los navíos se hundieron en ese lugar. Vamos a verificar o desmentir ese dato histórico, porque en muchos lugares lo dan como que se celebró dentro de ese círculo, dentro del cráter de los 300 metros de diámetro de esa batalla naval. Dentro de todo lo que estamos comentando en torno a ese cráter en la bahía, que tanto ha dado evidentemente a la literatura de diferentes géneros y tanta imaginación ha alimentado, hay otro dato también interesante que quizá hemos obviado. ¿Quién produce todo este documental tan interesante y de qué fondos en este caso contáis? Lo vamos a autoproducir porque fondo de los bolsillos de los cuatro. Y estamos, como tenemos, contamos ya con experiencia de la parte técnica con el compañero David, vamos a intentar autoritarlo, digamos, y los fondos los que tenemos por el equipo que llevamos acumulado, como yo me encargo de la investigación del suelo de Cádiz, pues tengo un amplio equipo que he ido adquiriendo al cabo de los años, el uso de la Armada, pues tiene todo el equipo que también ha ido acumulando a todo el largo de los años. Contamos con dos neumáticas, con dos embarcaciones y con todos los aparatos técnicos que pudiéramos necesitar. Lo más complicado va a ser, porque lo que más nos va a costar va a ser los trabajos subacuáticos por el agua de la bahía, porque el día que esté clara tenemos que dejarlo todo y a grabar por fuerza, porque si no tenemos que esperar otro año. Claro. De esta forma vamos a indicarlo claramente, no contáis con ninguna ayuda en un tema tan interesante como es el que nos estás comentando y en el que desde luego algo que es de un carácter tan profundamente cultural deberíais de gozar de, en este caso, de alguna motivación externa que os ayudará en esa noble, en esa amplia labor que vais a realizar. A Eugenio Belgrano, ¿qué le gustaría descubrir? ¿Qué le gustaría hallar? Pues yo me gustaría hallar, desenmascarar, la verdad, desenmascarar lo que es ese lugar y poder darle una historia fiel de lo que pudo ser ese cráter. A mí, yo me descartaría por el meteorito, me gustaría que fuera un meteorito que hubiera allí, pues, algún tipo de roca extraterrestre abajo del agua. Pero también, ¿cómo están los fenómenos paranormales de que en ese lugar hay personas que dicen que la brújula no ha funcionado, también de que unas luces esferas salían del interior del cráter hasta el cielo, y otras historias de un buzo que bajó con Jesús Porrego, con el historiador que ha estado investigando este lugar junto al compañero Antonio Medero, que cuando estaba en una de las invenciones submarinas, algo le alcanzó la botella, un proyectil de metálico que la abolló la botella, y desde ese día no se ha vuelto a sumergir dentro del cráter. De esto están todas las fotografías y los vídeos de lo que le pasó a este hombre. Es decir, que tendríamos allí también una suerte de fenómenos anómalos, extraños, como se producen en otros lugares del mundo, tipo Triángulo de las Bermudas, Triángulo del Dragón, el Mar de Alborán. Es decir, ubicaciones en nuestro planeta que también han dejado, bueno, pues características análogas a las que nos acabas de describir. Historia, leyenda, misterios, lo tiene todo. Y en cualquiera de los casos espero, Eugenio, poder seguir en contacto contigo para que nos vayas informando al día puntualmente de todas vuestras investigaciones y todos vuestros hallazgos. Pues claro, contar con ellos, que creemos que el documental puede estar terminado, si todo sale bien, en Semana Santa. Y lo daremos para que si alguna cadena de TV o de televisión pues está interesada, pues que contactara con nosotros para que se pudiera emitir en la tele, para que todo el mundo pudiera disfrutar del documental. Pues era la opinión y esta entrevista que hemos mantenido con Eugenio Belgrano, implicado en la grabación de ese interesante documental sobre el cráter de la bahía de Cádiz. Muchísimas gracias, Eugenio. Venga, muchísimas gracias a usted. Un saludo.